Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. Esto me da un poco de miedo. Y hasta un poco de vergüenza. Pero ella tiene como unos modos de decir que yo a veces escucho su timbre en mi voz, que tiene algo de saludarme en el saludo. Que me dice como, hola Anita. Así me dice, hola Anita. Y me dice cucaracha. Me decía cucaracha, pero de modo afectuoso, desde chiquita. Yo siempre fui la más morena de mis hermanos y de mi familia. Y me dice negrita también. Mi mamá es muy medio rubia, colorada, así, más gringa, de tez blanca y siempre éramos muy contrastadas. Y me dice, negrita, negrita, así me dice. Hola, Anita, Anina, me dice a veces también. Es en las palabras que la encuentro. Negrita, Anina, cucaracha, hola, mi amor. La encuentro en palabras afectuosas.